Y bueno, vamos a empezar con la información y fundamentalmente con la opinión de un abogado especialista en el tema laboral, fundamentalmente de lo contencioso administrativo, el doctor Juan Pizarello. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, médico, ¿cómo estás? Y feliz cumpleaños a la radio. Bueno, agradecido. Por lo general, muchas veces, presidentes como los intendentes se transforman en dictatoriales, ¿no? Directamente toman una actitud en la cual quiere ejercer el poder a veces en forma muy violenta. Un ejemplo práctico es San Carlos Centro, con lo que significó primero Jorge Placenzotti y ahora su hijo. Y un poco, digamos, más allá de las medidas gremiales o el sindicato, lo que puede implementar a nivel gremial, está la parte jurídica, lo que significa la defensa del trabajador o la trabajadora, y fundamentalmente en el caso de San Carlos Centro, del dirigente sindical, ¿no? El resguardo, lo que significa, digamos, la persona que está frente al sindicato, que se ve acosada por una serie de juicios en los cuales vos sos parte de la cosa, de la defensa de esta situación. Un poco en líneas generales, un poco el planteo que hacemos, y un poco también la situación de Andrés Martínez, que es el secretario general, compañero secretario general del sindicato, que tuvo una serie de juicios que obviamente son, a veces uno lo mira y dice, mucha barbaridad lo que hace, ¿no? Pero hay que defender esa situación, ¿no? Fundamentalmente en la parte jurídica. Sí, en el caso particular del secretario general de Citran San Carlos, luego de un conflicto colectivo que hubo entre la municipalidad y el sindicato, la municipalidad toma una decisión bastante clara. Como ve que realmente tiene un sindicalista que se le planta la gestión, la municipalidad comenzó con un proceso. Básicamente el proceso estaba destinado, estaba dado en desconocer su condición. En primer término, decidió, en una maniobra rara respecto al secretario general, seguir pagándole normalmente el sueldo y ulteriormente querer ponerlo en estado como de que no tenía la licencia correspondiente debidamente otorgada. A lo que la jueza laboral y la sala laboral fue tajante. Dijo, no. La municipalidad tiene que pagarle habitual y regularmente los sueldos como sindicalista, porque es de público conocimiento que esta persona es sindicalista. Bueno, es una medida cautelar, es una causa de fondo, una reinstalación que tiene una medida cautelar. La medida cautelar se ganó en primera instancia, en segunda instancia la sala laboral mandó corregir algunas formas de proceso que se volvió a otorgar y después lo ratificó la sala laboral. Y ahora la municipalidad vuelve, que está condenada en costas en todos los casos, la municipalidad vuelve a apelar ante la corte una cautelar. Las cautelares generalmente causan, como no causan estado, la pericia indica que no hay que apelarlas. Pero bueno, los sancarlinos seguramente van a tener que afrontar esos erarios, con sus erarios esas costas. Eso por un lado, por la posición del municipio, que es una posición expresamente destinada a generar juicios. No hay otra cuestión. Pero todo esto por la subversión de la municipalidad, en donde no acepta que pueda existir un sindicato o algún grado de diálogo con los trabajadores, que lo que garantiza el diálogo social es que es un circuito de mutua, a veces, un circuito de mutua corrección, en donde hay cosas que son perfectibles y los intendentes y presidentes comunales van dialogando el tema, porque esa es la base de un sistema democrático, un sistema sin sindicatos, es un sistema como el que quieren algunos expresidentes de la Argentina, como el de los jeques árabes, o un sistema donde estén básicamente relegados como si existiera la dictadura. Eso en la ciudad de San Carlos no sucede, y en la Cámara de lo Contencioso Administrativo es el municipio, por ejemplo, este juicio de Martínez era en lo laboral, pero en la Cámara de lo Contencioso Administrativo es uno de los municipios con mayor tasa de judicialización. Así que bueno, ese es un orgullo que tiene la municipalidad también para mostrarle a la comunidad toda. Una tasa altísima de judicialización. En los cuales la gran mayoría fue perdiendo, ¿no? A ver, primero, ganar o perder es en la jerga de la gente. A veces los abogados tenemos demandas que se receptan o que se rechazan. Uh-huh. Los abogados no somos unos genios cuando ganamos y tampoco somos unos desgraciados cuando perdemos, pero muchos errores de procedimiento de la municipalidad que los desconoce son marcados reiterativamente. Tenemos en la Cámara de lo Contencioso Administrativa reiterados fallos en donde viola el debido proceso. Y la municipalidad, teniendo en cuenta que es algo tan evidente, en vez de aceptarlo, siguen apelando. Entonces, el día de mañana, cuando otro intendente u otra intendenta maneje la suerte de los destinos de San Carlos, efectivamente va a tener un problema heredado. Y esos también son principios de transparencia, digamos. Básicamente no es que estoy tirando agua bendita para todos lados, pero simplemente hay algunos criterios desde las fiscalías municipales que a veces en estas cosas son distintos. Pero cuando tenemos municipalidades tan chicas que son manejadas discrecionalmente, es complejo ver. Por supuesto, esto está en, digamos, responsabilidad de los funcionarios actuantes, en este caso de la máxima autoridad. Yo considero que lo más grave no es que tenga una alta tasa de judicialización, porque puede ser una estrategia procesal, sino considero que lo más grave es premeditadamente, al tener un sindicato que le genera un conflicto colectivo, salen a descabezarlo, a descupularlo, y tal es la magnitud que tienen que iniciaron exclusiones de tutela sindical, las cuales ninguna han ganado todavía, y no existe ningún sindicalista afuera, porque no lo pueden hacer, y porque todavía el sistema jurídico argentino, el ordenamiento jurídico, tiene sujetos de preferente tutela, que son, bueno, los representantes de los trabajadores muchas veces. Doctor, y fundamentalmente lo que hace, digamos, lo marcaste ahí concretamente con respecto al tema de los costos futuros para cualquier, digamos, ciudadano de San Carlos que llegue a ser intendente. A veces muchos presidentes como el intendente no le importa, digamos, esos riesgos que significa poner un poco en, digamos, hacer sufrir las arcas municipales a futuro, no le importa, directamente se mete en juicio, total lo va a pagar otro, es lo que dicen, por lo general algunos dicen, lo va a pagar otro. Sí y no. Por ejemplo, pagar un juicio a veces actualizado no conviene como estrategia financiera. Y te conviene ser condenado y después utilizar la prórroga a favor del Estado, donde uno puede pagar por año fiscal y pasarlo al otro año. Eso no me parece mal. Sí, no me parece un criterio acertado, algo bastante básico. Básicamente ser condenado reiterativamente por aplicar sanciones sin el debido proceso, que ni siquiera la ley de contrato de trabajo lo prevé a eso, la ley de contrato de trabajo, es decir, el empleo privado prevé que tiene que existir un descargo. Aplicar sanciones sin descargo y apelarlas. Eso sí es grave. Eso sí es grave. No sé cuánto, porque también vamos a decir todo, la gente vota siempre la misma gestión y la municipalidad o la ciudad estéticamente está muy linda y está muy ordenada. Entonces, acá lo importante es la ética de las relaciones laborales que no tiene el Departamento Ejecutivo Municipal de San Carlos. Se subvierten expresamente a cualquier posibilidad de que exista un sindicato. Conciben una sociedad sin sindicato. Conciben que la única sociedad viable es una sociedad sin sindicato. Lo dicen expresamente y no pueden aceptarlo. Tal es que no pueden aceptar es que sistemáticamente en todos los puestos de la función pública que han ejercido siempre han tenido ese mismo problema. No conciben el diálogo. Y bueno, y muchas veces pasa con otros vecinos también, cuando eso es algo muy muy de esa localidad, como que no tienen coordinación con los intereses del Ejecutivo, o por cuestiones personales, uno no lo sabe, nunca lo vi en ningún otro lado, y tienen problemas con el comercio, tienen problemas con lo que sea. Es muy particular, pero bueno, la gente los elige, así que deben gobernar muy bien seguramente. ¿Hubo un caso concreto de juicio, digamos, de acusación concreta y posterior, digamos, hasta se planteaba la posibilidad de eso, digamos, de despido de los compañeros, una situación que se dio cuando, digamos, en una situación de conflicto, ellos fueron a hablar con el intendente Placenzotti, hijo, creo que en la vía pública, y él lo acusó que lo había amenazado, y a partir de allí todo un proceso también, ¿no? Desconozco cómo es el esquema. Lo que sí conozco es que el estado es de que fueron desechadas las denuncias que ha hecho el intendente contra una serie de trabajadores por una cuestión parecida a esa. No sé cuál es la cuestión puntual. Y sí, también está presentado en las exclusiones de tutela sindical, en donde no hay absolutamente ninguna cuestión. Pero acá no es lo importante, es generar un escenario jurídico para después echarlos. Es la voluntad expresa del municipio de decir, no hablo con sindicalistas. Me subierto porque estoy en contra de los sindicatos, porque el esquema, la ética social que yo tengo, no concibe a los sindicatos. Las patronales no dialogan con los trabajadores, porque no tienen que existir células sociales que los representen. Esa es la conversación. Es complicado, en el sentido de que tampoco hay muchos canales de diálogo, pero bueno, es una situación que se sucede y que muchas veces los representantes, la comunidad desconoce que los representantes toman este tipo de apreciaciones. La gente de San Carlos, pues, o de cualquier localidad, puede querer más o menos a un sindicato o tener una posición a favor o tener diferencias con algún sector de los sindicatos, pero como las industrias existen los sindicatos, como van a existir los municipios, como existen los clubes, la biblioteca, básicamente son las células de la sociedad y hay que respetarlas. Se habla fundamentalmente, parece que ya está en carpeta, o ya está el por lo menos el borrador de la legislación, reforma de la legislación laboral vigente a nivel nacional. Y se tocan temas fundamentalmente en lo que hace a indemnizaciones, achicar lo que se fija, dejar de lado los intereses, todas estas cosas. Más allá, todavía no sabemos perfectamente, pero se habla a través de un DNU directamente. Estas leyes que son ya, digamos, creíamos que era cosas juzgadas, no sé si cosas juzgadas, pero que estaba sentada en la sociedad, que digamos algo que uno lo creía que de por vida iban a sentir tal ello, se iban a mejorar tal vez en favor del trabajador. Ahora se mueve para atrás. ¿Con un DNU basta, doctor? Hay muchas de los DNU, primero, necesitan refrendo de las cámaras, independientemente que se pueden emitir y esperar los refrendos y empezar a hacerlos cumplir los efectos hasta antes del refrendo para que los poderes ejecutivos puedan negociar con los parlamentos. Es como una regla de los DNU en general. Es muy difícil el panorama porque no tiene las mayorías legislativas Milei, y tendría que hacer cumplir los DNU sin el aval del parlamento. Son momentos difíciles los que se vienen porque hay un poder ejecutivo que está solo y que quiere tomar medidas regresivas, convencidos en que las elecciones, al darlo como ganador, tienen la legitimidad suficiente. Eso está más que estudiado que no están así. De hecho, el 54% de Milei de hace unos días, yo no sé si es el 54% de hoy, pero lo que es importante simplemente es que algunos sectores parlamentarios traten de denunciar esta situación. Pueden gobernar los gobiernos democráticos con DNU, y el gobierno de Macri intentó hacerlo con DNU y perdió primera vuelta. Acá se suma que hay una grave crisis económica, que no era tan acentuada como se vio en los gobiernos anteriores, genera digamos, que se aceleren los tiempos para aprobar o desaprobar la vigencia de los DNU. Nunca nadie impugnó, por ejemplo, los DNU por los cuales se disolvió la operatividad de la ley de medios y otras cosas que por ahí ustedes, como parte del sistema de medios, lo tienen más claro. Sí. Pero me parece que, independientemente de la posibilidad de que pueda gobernar sin DNU, si tiene un espaldarazo del parlamento, es algo que se va a volver muy difícil. Por eso también están tan resguardados y van muy pocos días y todavía no tenemos mucha legislación. Simplemente, por ejemplo, tenemos un protocolo de Patricia Bullrich, que hoy escribí algo sobre eso, en donde en realidad hablan del derecho de circulación como la única garantía constitucional, pese a que hay otras garantías, que son las de trabajar o la de ejercer el derecho a huelga, que están también, y hay desarrollos de la Corte al respecto, que le dan la misma vigencia jurídica tanto a la libertad de circulación como al ejercicio de la huelga. En esa cuestión estamos, en tratar de interpretar armónicamente todo lo que dicen las leyes. Nunca una garantía puede ir en detrimento de otra, ¿no? Nunca la libertad de circulación puede ir en desconocimiento del ejercicio de huelga, y al revés, nunca el ejercicio de huelga puede ir en detrimento de la libertad de circulación. Veremos cómo podemos sortear este momento, que también es muy... esta precarización del tejido social que existe también se ve en cuanto a lo que es el discurso jurídico y el discurso de la institución. Perfecto, doctor, agradecido por el momento. No, saludos a ustedes y feliz cumpleaños de vuelta a la radio. Gracias, saludos, Américo. Lo mejor para vos. Ahí estuvo el doctor Juan Pizarello con su opinión con respecto a situaciones que se dan fundamentalmente en la vida sindical, y cuando los dirigentes que estamos frente a un sindicato somos, digamos, vapuleados, y fundamentalmente presidentes comunales e intendentes se creen dueños de la comarca, ¿no? Pasa, pasa. A uno le llega el poder a la cabeza y se confunden.